No, no digas que nunca más vendrás a mí. No digas, yo no sé vivir sin ti. Dime que me amarás y que nunca, nunca de mí te irás. No me importa lo pasado, solo sé que yo te amo. No, no digas. Oye, no digas que te vayas. Te pido por favor, no te vayas, porque aún te quiero tanto, tanto. Y aunque me has herido como nadie jamás le puede hacer, yo te juro que siempre te amaré.